y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Evidentemente, nadie puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, pero Dios no solo puede hacerlo, sino que es omnipresente, es decir, que está en todas partes. Por su naturaleza, Dios es inconcebible e inalcanzable para sus criaturas, porque el libro de Eclesiastés dice que Dios está en el cielo y nosotros aquí, sobre la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo, está muy cerca de todos nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 28. Este misterio supera las leyes de la naturaleza y es incomprensible para la mente humana, pero la fe lo acepta. Todo creyente sabe, por medio de las Escrituras, que Dios está cercano a todos los que le invocan de veras. Es lo que nos dice el Salmo 145 en su versículo 18. En la persona de Jesucristo, Dios mismo estaba presente en la tierra para traer a la humanidad las buenas noticias de salvación. Y hoy, el Señor Jesús nos asegura: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo 20. Para todos los que creemos en Él, es un aliento saber que el Señor está cerca de nosotros y comparte nuestras circunstancias más difíciles y duras, e igualmente se regocija con nosotros cuando todo marcha bien. ¿Cuánta paz nos da esta seguridad? Pero saber que tenemos una persona de la Deidad tan cerca de nosotros exige que la reverenciemos. Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, dice el Salmo 8, versículo 9. A continuación, nuestra hermana Esther San Pedro, redactora y colaboradora habitual de este programa, La Buena Noticia, va a contarnos una historia real. Su nombre era Fleming, un agricultor pobre de Inglaterra. Un día, mientras trataba de ganarse la vida para su familia, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. Inmediatamente, soltó sus herramientas y corrió hacia el pantano. Allí, enterrado hasta la cintura en el lodo negro, estaba un niño aterrorizado, gritando y luchando tratando de liberarse del lodo. El agricultor Fleming salvó al niño de lo que pudo ser una muerte segura, lenta y terrible. Al día siguiente, un carruaje muy pomposo llegó hasta los terrenos del agricultor inglés. Un noble inglés, elegantemente vestido, se bajó del vehículo y se presentó a sí mismo como el padre del niño que Fleming había salvado. «Yo quiero recompensarlo», dijo el noble inglés. «Usted salvó la vida de mi hijo». «No, yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice», respondió el agricultor inglés, rechazando la oferta. «Solo hice lo que debía». En ese momento, el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa de la familia. «¿Es este su hijo?», preguntó el noble inglés. «Sí», respondió el agricultor lleno de orgullo. «Le voy a proponer un trato. Déjeme llevar a su hijo y ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su padre, crecerá hasta convertirse en un hombre del cual usted estará muy orgulloso». El agricultor aceptó. Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming, el agricultor, se graduó en la Escuela de Medicina del Hospital de St. Mary, en Londres, y se convirtió en un personaje mundialmente conocido. Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. ¿Qué lo salvó? La penicilina. ¿El nombre del noble inglés? Randolph Churchill. ¿El nombre de su hijo? Sir Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los artífices de la resistencia inglesa y del fin del nazismo. ¿El nombre del hijo del agricultor? Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Un solo acto insignificante cambió la historia. Nuestros actos como cristianos jamás pasarán desapercibidos. Recuerda que Dios siempre estará presente para tornar nuestro granito de arena en grandes cosas. No olvidemos que la manera en que nos comportemos afectará a los que nos rodean y aún más a nosotros mismos. Refleja siempre a Jesús que vive en ti. Segunda de Corintios 9:6 nos dice: Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Gálatas 6:7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias, Esther, por esta historia que nos has traído a este programa La Buena Noticia del día de hoy. Una historia que nos habla de la importancia de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Por eso, sin duda alguna, la acción más importante que el hombre puede tomar en esta vida es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, acercarse a Él, a la cruz del Calvario, arrepentirse de sus pecados e iniciar una nueva vida junto a Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18, «El que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Son numerosos los hombres ilustres desaparecidos desde hace tiempo, cuya influencia todavía es fuerte. Pero que se piense o no en una celebridad no produce una gran diferencia para la vida de cada uno de nosotros. En cambio, el asunto es muy distinto cuando se trata de Jesús. Según el versículo que hemos leído, nuestra actitud con respecto a Jesús es en verdad un asunto de vida o muerte, más exactamente de vida eterna o muerte eterna. Para ofrecernos esa vida eterna, Cristo tuvo que dar su vida. Si depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, si creemos en esa obra perfecta que Él hizo al morir en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados, recibiremos esa vida eterna. El que cree en el Hijo, empezábamos diciendo, tiene vida eterna, pero el que le rechaza no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso la decisión más importante es acercarse a Cristo, pedirle perdón e iniciar una nueva vida junto a Él. Terminamos hoy nuestro programa con esta bonita canción de Yesenia Flores, con estos aires mexicanos. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y los valles y ver las frescas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande.